Va a meter de lleno en la situación que está viviendo el pueblo palestino, de masacre, obviamente, en manos del Estado de Israel. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Julio Alejandro Neme, presidente del Club Sirio, especialista, obviamente, en la temática, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por preocuparte por estos asuntos que son tan sensibles, ¿no? Cómo no preocuparse, ¿no?, con lo que está sigue aconteciendo, porque esto tiene una historia ya larga de ocupación del Estado de Israel y de masacre hacia el pueblo palestino. ¿Qué no puedes decir, si bien la historia es muy, muy larga, sí, quizás comienza ya en el año 1947 con la resolución de la ONU de otorgar el 55% de esas tierras al Estado de Israel, pero qué recorrido histórico nos puede hacer para llegar al momento de hoy? Y la verdad que sí, primero decir que es tan brutal el ataque en este último mes, que ha sido, diremos, tan atroz, tan desproporcionado, que ya ha superado en cantidad de toneladas de bombas a el propio ataque que Estados Unidos hizo ahí a Hiroshima y Nagasaki. No se han tirado más cantidad de bombas en un territorio que tiene 345 kilómetros cuadrados. Hiroshima tenía 917 kilómetros cuadrados, y o sea que tres veces menor, y hay más cantidad de explosivos. O sea que es tan brutal, tan atroz, en donde se han borrado ya barrios residenciales enteros, no ha quedado uno. Creo que el 30% de Gaza ya ha sido eliminado del planeta, ¿no? Digamos, ciudades enteras bajo el polvo, no se sabe cuántos niños o civiles están, diríamos, bajo esa, diríamos, cantidad de bombas. Y bueno, oficialmente hay 12.000 civiles asesinados, pero creemos que claramente que la cifra es mucho mayor, ¿no? En torno al contenido, a la parte histórica, como vos bien decís, yo creo que básicamente hay que remontarse a la famosa declaración de Jane Arthur Balfour, primer ministro inglés, esa carta dirigida a Lord Rothschild, ¿no? Esta dinastía sionista que maneja básicamente, sigue manejando la economía mundial, los grandes bancos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? En donde, bueno, el gobierno de Su Majestad Inglaterra veía con buenos ojos la instalación de un lugar judío en Palestina. Eso fue después de la Primera Guerra Mundial, en donde, bueno, se desmembra el Imperio Turco Otomano. Esas zonas estaban bajo, diríamos, las zonas que estamos hablando, de Palestina, Siria, Irak, Líbano, etcétera, estaban bajo la égida del Imperio Otomano. Se desmembra el Imperio Otomano, Inglaterra y Francia se hacen, diríamos, cargo de esas regiones, cargo entre comillas, ¿no? Una ocupación que duró 30 años para la mayoría de esos países, básicamente Siria, Líbano e Irak, pero bueno, para Palestina tenían otro plan, no las potencias, sino estas dinastías sionistas que, bueno, si, como bien consigna la declaración Balfour, dirigida a la dinastía Rothschild en Israel. Los Rothschild son una celebridad, hay plazas, hay grandes avenidas, hay monumentos, o sea que es el verdadero padre fundador de la patria, o los padres fundadores de la patria de Israel son esta dinastía, y bueno, son los dueños nada más y nada menos que la Reserva Federal Norteamericana, la que emite dólares. Ellos, los Rockefeller, los Goldman Sachs. Bueno, entonces el tema, ¿a qué me refiero? Que es mucho más amplio, que el tema económico tiene mucho que ver, y cómo Estados Unidos depende del sionismo, y bueno, y es una sola entidad política, ¿no? Estados Unidos e Israel. Después de la declaración Balfour, de 1917, bueno, la llegada de europeos, de europeos de religión judía a Palestina va a ser indiscriminada. Por 30 años esa ocupación inglesa permitió, digamos, de manera significativa, llevar estos ciudadanos que no tenían ningún vínculo con los judíos, diríamos que habían estado anteriormente en esa región, ¿no?, en la región de Canaán, a 3.000 años atrás, ¿no? Se había perdido ese vínculo, digamos, con esa región, y existían comunidades judías pequeñas que eran árabes judíos, porque eran, diríamos, como vos sabés, la religión es una cosa y la nacionalidad es otra, ¿no? Entonces eran de árabes de religión judía que convivían pacíficamente con los señores del lugar, con los indígenas, y bueno, lamentablemente el sionismo transformó todo eso, incluso, bueno, inicialmente estas comunidades judías no querían que se implantara un Estado de Israel, porque entendían que primero iba a desnaturalizar el lugar, iba a crear grandes inconvenientes, y segundo, como que de repente también hay una creencia muy fuerte dentro del judaísmo que indica que hasta la no llegada del Mesías no se puede instaurar un Estado de Israel, o sea que va en contra de la religión en sí, de esa religión en particular. Bueno, como todos sabemos, la situación fue, digamos, escalando hasta el punto tal que ya hasta el propio Estado inglés, que los había apoyado desde 1917 a 1947, los últimos años, quiso frenar un poco el asunto porque, bueno, vio que el tema se estaba desmadrando de una manera tan significativa que iba a terminar en un desastre, y que, bueno, la política colonial inglesa también estaba corriendo riesgo en otros países musulmanes a raíz de este asunto. Pero bueno, por eso se saca el tema de las manos, y bueno, la flamante creación de la ONU en 1945, casi 46, es la primera resolución, es justamente la partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947, la resolución 181, en donde se le consigna el 55% de Israel, 44% para Palestina y el 1% de la Jerusalén internacionalizada. Como lo consignan grandes autores israelíes, como Ilan Pappé, Shlomo Zant, entre otros, ¿no?, que han escrito sobre, digamos, la limpieza étnica de Palestina, los primeros que no aceptan esta resolución, básicamente por el tema de que les parece insuficiente, son los, digamos, sionistas, que si bien les parece un buen punto de partida, de ninguna manera se van a quedar con ese territorio tan pequeño para ellos. Y en un año, la primera guerra árabe-israelí, después de la declaración del Estado de Israel en 1948, en un año, en el armisticio de 1949, de ese 54%, 55%, ocupan el 78%, ¿no?, en 1949. Y después, en la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967, ya ocupan el 100% de la Palestina histórica. O sea que ocupan Gaza, ocupan la Ribera Occidental, Cisjordania, la Jerusalén Árabe, y ya, lógicamente, que el proyecto más ambicioso que tiene Israel, por eso en su parlamento está claro, el parlamento israelí dice esa frase tan desafortunada, bíblica, por supuesto, que dice del Éufrates al Nilo, en donde, bueno, ya toman territorio de Siria, las alturas del Golán, el sur del Líbano y todo el Sinaí egipcio, ¿no? O sea, y ya sí, ya hay resoluciones que son vinculantes, como la 242 de noviembre de 1967, en donde obliga a Israel, digamos, incluso Estados Unidos votó por primera vez en contra de Israel, en donde obliga a este ente sionista ocupante a devolver todo lo que es los territorios ocupados en 1967. Israel, lógicamente, hace caso omiso a esto y empieza a construir colonias de manera, diríamos, acelerada desde ese desde esa parte hasta ahora. Por eso del 22% de la Palestina histórica, hoy por hoy hay un 9 o 10% que queda de eso. Así que bueno, estamos muy complicados, ¿no? Muy... Traté de ser lo más sucinto posible, ¿no? Muy claro y muy necesario también, porque este no es una situación nueva, ¿no? Sino que, y uno se hace esa pregunta, ¿hasta cuándo puede resistir el pueblo palestino tanta criminalidad, tanto asedio, tanta destrucción, esta limpieza étnica? Sí. ¿Hasta cuándo, no? Porque la verdad es que las imágenes, eso que nos llegan, información a cuentagota, que lo que podemos saber es muy poco, porque también, ¿no? Hay una más allá de la era de la información, sí. Y que uno, la verdad que es impresionante, sí. cómo llega tendenciosamente la información justificando este genocidio, claro, de Israel sobre el pueblo palestino. Sí, no, nosotros lo que siempre hemos manifestado, lamentablemente todos los medios de comunicación, el 95% de los medios de comunicación en la Argentina a nivel nacional lo maneja el sionismo, son dueños los sionistas. Entonces, lo que uno ve en la televisión es básicamente una sola voz escucha, porque bueno, los dueños dictaminan que así debe ser. Entonces, la opinión pública a veces está muy muy desinformada y cree que el problema básicamente pasa por un ataque, diríamos, terrorista de Hamas, el cual esta ala extremista de Hamas, yo no la justifico, y diríamos porque estuvo coordinado, y eso, bueno, sería para otra charla, pero sabemos perfectamente que estuvo coordinado con el Mossad y con la inteligencia israelí para que así fuera, ¿no? Digamos, eso es muy importante, Julio, es muy importante, porque ese es uno de los puntos principales donde se justifica toda esta masacre y matanza, diciendo que, bueno, que jamás, la lucha contra jamás, y es la desaparición del Estado palestino, no están luchando contra jamás solamente. Por supuesto, digamos, desde la cantidad de información y documentos que uno ha leído durante tantos años, donde hay una parte, primero, a ver, hablar un poco más, diríamos claramente, Hamas es un partido político, es un partido político como puede ser el partido justicialista, ¿no? En donde, bueno, el partido justicialista uno puede encontrar un mosaico de ideologías dentro del partido o de determinadas maneras o como visiones de una misma supuesta doctrina, ¿no? Uh-huh. Bueno, jamás ha pasado lo mismo, tiene un ala en donde la mayoría de su pueblo no comparte, porque ellos saben que en 1987, en la primera intifada, la intifada de las piedras, un sector de este grupo fue bastante envalentonado. Yo no me animaría a decir, ayudado económicamente ni financiado militarmente por Israel, pero sí bastante envalentonado, y hubo una connivencia muy grande, porque en ese momento el verdadero objetivo de Israel era destruir a la ONP, a la autoridad, a la Organización de la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat. Hamas entra en la escena política y por lo menos lo que sí te puedo llegar a confirmar fehacientemente, que sí hubo una ayuda económica grande para que creciera, radicalmente este partido político. ¿Que por qué digo que es un partido político? Porque en 2005, 2006, cuando hay elecciones en la Palestina histórica, en la parte de Cisjordania y en Gaza, en los dos sectores, digamos, divididos por Israel, divididos y que no se pueden, digamos, unificar, porque uno está en la ribera occidental y otro está ahí colindante con Egipto, que es Gaza, y la otra parte es la Cisjordania, pero forman un solo pueblo, digamos, el pueblo palestino. Hubo elecciones generales. Digamos, si ahora todo el mundo habla que Hamas solamente es una entidad terrorista, etcétera, etcétera, etcétera, ¿por qué la Unión Europea, por qué Estados Unidos, por qué el propio Israel, diríamos, y la comunidad internacional, digamos, le legitimaron de una manera tal que fueron los fiscalizadores de esas elecciones en donde hubo garantes de todo tipo y bueno, el partido político Hamas venció con el 70% de los votos a la Autoridad Nacional Palestina, la otra entidad política que gobierna Palestina básicamente en la ribera occidental, en Cisjordania. Ganó el partido político Hamas. ¿Qué pasó en ese 2006? Israel no aceptó de ninguna manera esta victoria, tampoco la Unión Europea, que los habían legitimado, habían ido a fiscalizar esas elecciones, pero como no fue el paladar de ellos ni de Estados Unidos, rápidamente, diríamos, hicieron un bloqueo por aire, mar y tierra, bombardearon en 2006 y ahí empezó una escalada de violencia que no finalizó nunca y radicalizó las posiciones dentro del partido político Hamas, ¿no? Radicalizó las posiciones, pero ellos fueron los que primero deslegitimaron esas elecciones, apresuraron a construir ese muro que hay en Hamas, en donde a mí hay cosas que sí me causan un poco de asombro cuando ciertos periodistas o dentro de Israel dicen que ellos se retiraron del 2005 y dejaron a Gaza libre y para que tuviera una autonomía propia. Esto es totalmente falaz, mentiroso, diríamos, totalmente tergiversado. Si bien en 2005 se retiraron, Ariel Sharon retiró a más de 500.000 colonos que estaban básicamente en dos enclaves dentro de Gaza, ellos siguieron controlando todas las fronteras, la entrada de medicamentos, de combustible, de medicinas, etcétera, por un acuerdo, Israel se tomó la atribución de que todo lo que sea la electricidad, el agua, estamos hablando de electricidad y el agua, básicamente iban a depender de Israel. O sea que lo que hace Israel como castigo colectivo cada vez que hay algo, diríamos, que no le gusta, digamos, en esas palabras, es cortarle el agua a los gazatíes y la electricidad, algo que, bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? A través de una empresa que el gobierno de Mendoza ha contratado, que es Mekorot. Exactamente, ¿no? Exactamente. Mekorot desde 1937, 10 años antes, desde la instalación del Estado de Israel, o 11 años antes, en 1937, le quita el agua a los palestinos, diríamos. Uh-huh. Es un ente que yo catalogo como criminal. Está dentro de la complicidad. Mekorot es claramente una empresa que se la podría catalogar como un ente criminal de guerra, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente, bueno, el gobierno de la provincia está haciendo acuerdos con esta empresa, ¿no? Bueno, estamos conversando con Julio Alejandro Neme, presidente del Club Sirio. Julio, hablamos sobre aspectos geopolíticos, históricos, territoriales. Te quería preguntar por el aspecto religioso, porque también hay un discurso ahí como que sí, todo lo que pasa en Medio Oriente tiene que ver con la religión, que son, bueno, el fundamentalismo islámico, el fundamentalismo, todo lo irracional, sí, ¿no? Sí. ¿Qué análisis haces desde ese lugar? Porque también hace mucho ruido, ¿no? Claro, lógicamente, sí. Digamos, es muy sorprendente ese asunto, porque te explico algo. Este conflicto, si, diríamos, tiene una fase religiosa, la cual lo tiene, lógicamente, si este conflicto tiene algo de religioso, es por el lado del sionismo o es por el lado del Estado de Israel, ¿no? Que legitima, diríamos, la usurpación de cada vez más territorio, ya no por, diríamos, una cuestión de seguridad, por los hechos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial o esas cosas, solamente lo legitima mediante, diríamos, invocación a la Tanaj, que es el, diríamos, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que básicamente es el pueblo, es el, diríamos, es el libro básicamente sagrado del judaísmo y de, diríamos, y ellos invocan cuestiones que atañen a historias de hace 3.000 años atrás, que muchas de ellas no solamente no fueron comprobadas, sino que están descartadas, como por ejemplo el éxodo, la esclavitud en Egipto y básicamente la conquista de Canaán por Josué. Entonces, esas cosas que los mismos arqueólogos israelíes o, diríamos, catedráticos israelíes ya han descartado, porque si de algo sirvió, lo poco que ha servido la instauración del Estado de Israel, que por lo menos, diríamos, hubo muchísimas investigaciones desde su creación a esta parte, y los más, diríamos, a ver, personas bien, diríamos, duchas en el, o doctas en el asunto, digamos, tuvieron que reconocer que muchos de los pasajes que están consignados en el Antiguo Testamento son mitos y leyendas, ¿no? Y bueno, que no fue tal cual manifiesta por ahí el Estado de Israel, y el sionismo, porque también hay que entender que si bien el sionismo es un ente secular, también tiene su basa claramente su marco teórico en el judaísmo, ¿no? Que secuestra un poco de estas historias para poder legitimarse, ¿no? Si no, no existiría. Ahí sí, diríamos, un cierto sector de la religiosidad judía se ve atrapada por el sionismo, ¿no? El sionismo ha utilizado estas historias para su propio fin, ¿no? Digamos, su propio discurso. O sea que ¿a qué apunto con esto? De que si hay algún contenido religioso en esta cuestión, es de parte de la entidad sionista y del Estado de Israel, no de parte de la parte afectada, de la parte árabe, que luego básicamente la mayoría de sus dirigentes, el 90%, y desde los, diríamos, desde las otras organizaciones humanitarias o de derechos humanos, todo, piden específicamente que Israel respete la normativa internacional, respete las convenciones de Ginebra, el Estatuto de Roma, todas estas, digamos, las resoluciones de la ONU vinculantes, como la 242 y 338, que obliga a Israel, no es, diríamos, que de alguna manera lo trata de que ellos tomen conciencia de la situación, porque la ONU, hay algunas resoluciones que recomienda, algunas que recomienda y otras que son vinculantes. Las que son vinculantes son obligatorias, sí o sí tiene que cumplir. Israel, ese 22% de la Palestina histórica se tiene que retirar, pero Israel, diríamos, como es el único país que no cumple ningún tipo de resolución y desprecia el derecho internacional, digamos, hace caso omiso a todo esto. Entonces, lo que vos decís muy inteligentemente es que si hay algo de componente religioso, es lo que manifiesta Israel o el sionismo, que se toma de estas de estas leyendas para decir, incluso, a ver, hace una semana atrás yo me quedé azorado, entumecido, me quedé realmente impactado por lo que dijo un primer ministro en pleno siglo XXI, año 2023, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde supuestamente Israel es un estado secular, la única democracia en Medio Oriente, ¿no? La única democracia que encierra a personas en un campo de concentración a cielo abierto, ¿no? De una democracia bastante particular, ¿no? Porque si eso es democracia, yo prefiero irme, claro, volver a... Entonces, para que Benjamín Netanyahu diga, nosotros somos el pueblo de la luz y ellos son el pueblo de las tinieblas y vamos a hacer cumplir las profecías de Isaías, del profeta Isaías, no, esto lo está hablando un primer ministro de un país supuestamente, diríamos, que más se asemeja a una democracia de Occidente, supuestamente. Entonces, invocando cuestiones, diríamos, incomprobables, que nada tienen que ver con un conflicto, diríamos, que sobre el terreno está matando millones o miles de personas, ¿no? Julio, hubieron manifestaciones en todos los pueblos, ¿no? Acá en la provincia de Mendoza fue impresionante, realmente. No sé si viste algo parecido en otros momentos. ¿Cómo lo analizás este acompañamiento? La verdad que fueron marchas muy, muy grandes. Obviamente difundida a cuantagota, pero la verdad es que contundente. ¿Cómo ves este apoyo de los pueblos, digo, del mundo? No hablo de comunidades. Y, claro, sí, claramente. Y mira, el tema palestino básicamente es claro en algo, diríamos. Hay que hacer la lectura. Por un lado están los pueblos, están el ciudadano común, están las personas que realmente se dan cuenta que se está viviendo una masacre indiscriminada y por eso sale a manifestar a la calle, por eso las capitales de Europa se inundaron de cientos de millones de personas o miles de personas en Alemania, en Francia, Inglaterra, la verdad que ha sido en Estados Unidos, aquí en Argentina, y por otro lado está el establishment político y el aparato comunicacional que lo maneja el sionismo, diríamos que es, diríamos, minoritario, es el 2% contra el 90% de la población mundial, pero bueno, ese 2%, diríamos, que está en los medios de comunicación, que manejan los partidos, que manejan los partidos políticos, que manejan los gobiernos, no puede, diríamos, sustraerse del enorme poder económico y financiero que el sionismo, diríamos, tiene y que bueno, en este tipo de momentos presiona a los gobiernos o chantajea para que tomen posición para ellos, ¿no? Pero la calle es otra cosa. La calle no es la nación más, ¿no? Que realmente lo que vemos es lamentable que un periodista como Feynman salga con la bandera de Israel, ¿no? Ponga en su escritorio la bandera de Israel, ¿no? Es un insulto al derecho humanitario, al derecho internacional humanitario, realmente. Ono Varesio, que salió al ataque al cruce, bueno, a una estudiosa, una catedrática sobre que estaba hablando sobre. Ni siquiera estaba sentando una posición, ni siquiera radicalizada, claro, ¿no? Pero le salió al cruce de una manera y eso es lo que sucede. Creo que dijo, yo no discuto con terroristas. Exactamente, la trató de terrorista. Es una cosa increíble, una mujer que está acreditado su posición a favor de los derechos humanos. Y bueno, diríamos, son lamentablemente estas personas, la gente se tiene que dar cuenta, por favor, dense cuenta que son mercenarios al servicio de Israel, no son periodistas, son mercenarios al servicio de Israel, que hablen de otras noticias, que el 70% no significa que ellos trabajen para Israel, trabajen en el fondo para el sionismo. Entonces, en eso tienen que ser conscientes, que la televisión argentina es realmente vomitiva en ese aspecto. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque no puede ser que una voz que salga a tratar de clarificar el asunto, tres periodistas salten a la yugular a tratarlo de lo peor, de lo peor, de lo peor, cuando están asesinando, ya han asesinado 6.000 niños en Gaza. Entonces realmente a mí me llama la atención, no me llama la atención, es solamente lo que venimos sosteniendo hace 30 años esta parte. Julio, ¿cómo te fue? Estuve tratando de rastrear, creo que estuviste en un debate, una conversación con un representante de Estado de Israel hace unos días, corregime si un embajador, no sé qué, si se pudo llevar adelante. Estuve tratando de acceder a ese material porque digo que bueno, sí, sería escuchar ese debate y ese replique de punto de vista. ¿Cómo se realizó? ¿Cómo fue? No. La otra parte no asistió al debate, bueno, directamente. Claro. No asistió. Esto es una constante, digamos. Claro. Esto ha sido más o menos de la misma manera, porque saben que no tienen, digamos, la tribuna del sionismo son los medios de comunicación, los medios, sí, masivos de comunicación, que hay una sola voz y que básicamente cuando tienen que confrontar alguna parte que más o menos ha estudiado el asunto, entiende el trasfondo, diríamos, bastante, ellos, por más que se los invite, tratan de eludir con ciertos pretextos que son irrisorios a veces, pero bueno, me dio la posibilidad de poder por ahí explayarme un poco más, ya que la otra parte estuvo ausente. Bien. La verdad que bueno, que es la táctica de ellos, la tribuna de Israel son los medios de comunicación, y bueno, y en las calles las manifestaciones a favor de Israel han sido, diríamos, insignificantes, 2.000 personas, 1.500, contra 1.000.000 de personas que se manifiestan a favor del pueblo palestino, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente es eso. No, yo vuelvo a repetir las acciones de Hamas, y diríamos lo que hizo Hamas fue en contra de este sector de Hamas, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a insistir, este sector de Hamas, este sector minoritario. Los cables de WikiLeaks ya 2011, 2010 hablan de la cooperación que hubo entre el Estado de Israel y Hamas en ciertos momentos de la historia, diríamos. Eso no es teoría conspirativa. Incluso hay unas declaraciones en el 2007 del ministro de Defensa israelí, en donde le dice al embajador estadounidense en Israel, ese cable que se filtra, en donde él dice él está en el fondo, si bien boicotearon esas elecciones, en el fondo está contento que Hamas haya asumido la parte política en Gaza. Esto se filtró en el 2007, esta charla entre el ministro de Defensa israelí y el embajador de Estados Unidos en Israel. Dice, está contento, está conforme y feliz, perdón, ese término utiliza, que Hamas haya tomado ese sector de Gaza, porque eso va a justificar de aquí en adelante todo tipo de medidas extremas que Israel pueda tomar contra la población civil de Gaza. O sea que hasta ese maquiavelismo tienen, de que por un lado las boicotean, pero por otro lado es un instrumento que ellos tienen para seguir sometiendo a Gaza a una inhumana condición, ¿no? Y hacer, yo creo que hoy ya la línea política, digamos, la directriz política de Israel es hacer desaparecer a Gaza, no solamente recuperarla, sino que eliminar casi la mayoría de su infraestructura y bueno, extender Israel hacia el mar Gazatí, ¿no? Julio, no sé si te gustaría agregar algo más, agradecerte como siempre la claridad del tiempo y ayudarnos a comprender y obviamente tender lazo de solidaridad con el a través tuyo y a través con el pueblo palestino. La verdad que nos parece completamente terrorífico, terrorífico. Sí, yo solamente pedirle a los, diríamos, a los habitantes de Israel de bien, a la gente que tiene una conciencia de la magnitud de este atroz genocidio que se está llevando a cabo, que entiendan que no hay manera que de alguna forma diríamos un pueblo pueda llamarse o seguir estando dentro de lo que es el concierto internacional con esta, digamos, con este libelo de sangre, que ellos entiendan que la única manera que se puede terminar con el antisemitismo o el antijudaísmo en el mundo, que el 90% de ese antijudaísmo que hay de algunos sectores es por la masacre que le están haciendo al pueblo palestino. Entonces, para que Israel tome conciencia de el daño que le está haciendo a las comunidades judías en otras latitudes del mundo, en donde justamente en nombre de ellos se está cometiendo esta masacre, entiendan que también tienen que intentar por todos los medios, ¿no?, con todos los medios de parar esta situación, porque los afecta a ellos, básicamente afecta a ellos, afecta la integridad, la humanidad que sin dudas tienen, ¿no? Entonces el establishment político de Israel, y si aquí en Argentina vemos que durante 24 horas se transmite todo a favor del sionismo, bueno, en Israel más o menos pasa lo mismo, y hay un cierto sector que trata de contrarrestar esto, pero se ve silenciado también por la dinámica que han tomado los hechos. Entonces, ayer miraba una represión atroz en Israel de una manifestación en contra del Estado de Israel, y obviamente para parar la masacre, y literalmente los cagaron a palo, los recagaron, los reventaron a palo. Sí, sí. No puede haber ninguna voz disonante en el Estado de Israel que se atreva a decir paren con este genocidio. Que de hecho existe, y recordemos recordemos también que es importante que Benjamín Netanyahu estaba a punto de dimitir por la cantidad de, digamos, cuestiones que atañen a la corrupción y a un montón de negociados que descubrieron y que estaban en su punto, diríamos, de menor popularidad, y las manifestaciones dentro de Israel en contra de Netanyahu eran masivas. De la noche a la mañana nos enteramos de esto, y bueno, uno que ya tiene cierta sapiencia en estos asuntos percibió un tufillo bastante raro al respecto, ¿no? Digamos, esto que entren, diríamos, palestinos en ¿cómo se llama? Parapente con y que, digamos, burlen a la inteligencia israelí, que bueno, todos sabemos que el Mossad es el centro de inteligencia más eficaz del mundo, y a la seguridad israelí y todo eso, aquí, digamos, uno no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que si no ha habido connivencia por parte de ciertos sectores de la inteligencia israelí para que esto aconteciera de la manera que ellos querían, digamos, estamos hablando un poquito de haciendo un análisis un tanto infantil. Es mi parecer, por supuesto, pueden haber otros. Julio, te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, muchas gracias. No, por favor, lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una hermosa mañana.